hallando, el gusto se vuelva hallando, hazme gusto vida mía. Sepultura moviendo la cabecita. Yo me hacía el desentendido para ver si me dejaba otro ratito contigo.